Clases de iniquidad. Ok. Hay tres clases de iniquidad. La voluntaria, cuando sé que lo que hago está mal y no me importan las consecuencias. O sea, usted sabe que ha hecho cosas malas, ahí están, y usted dice, ay sí, pero pues sí, uno es así, ¿qué se va a hacer? Eso es la que usted sabe que lo hace. La iniquidad consciente, esa es la raíz del pecado que alguna vez cometimos, pero que todavía es una lucha interior, ojo, nos confunde, y aunque la controlamos, sabemos que en esa área podríamos llegar a caer en un futuro. Aquí es donde vemos entonces un creyente que ama al Señor, va a la iglesia, va a procesos, ama al Señor, pero él sabe que ahí hay un área que tarde o temprano lo puede hacer caer, y lucha con ella, y sabe que se asoma, como si se asomara el monstruo de vez en cuando, pero no lo baja. Como que ahí está. Mire, era bien especial. Antes de que reventara esa raíz de iniquidad y adicción sexual en mi vida, era interesante que yo estaba en la iglesia y a mí me atacaba la mente sexualmente hasta con las niñas de la iglesia. O sea, era un bombardeo, brum, brum, brum. Y era una lucha, no era que yo me deleitara en esos pensamientos. Yo era, uy padre, ¿por qué? Esa lucha, yo sabía que ahí, esa área, si no era tratada, y yo buscaba que me la trataran, pero no habíamos ido a, hay que arrancar eso. Entonces yo buscaba que me la trataran, pero yo sabía, yo en esa área me descuido y yo caigo. Entonces la iniquidad consciente es esa, que usted sabe que esa era su área de debilidad y ahí está, está amarrado el monstruo pero no ha salido. Y el área inconsciente de iniquidad es la bomba de tiempo que a cualquier momento va a estallar con una caída o una calamidad. O sea, está en usted pero usted no sabe que está ahí. Dios sí sabe, y le fue transmitido principalmente por papá y mamá o sus abuelos antepasados, por lo que ellos cometieron. Entonces es lo que les decía ahora, hoy muchos padres ven con dolor eso, reventó la bomba de tiempo y el niño estaba en la iglesia. Y reventó, ¿y qué pasó? ¿Cómo me? Heider, que mi hijo me acaba de decir que él sale del closet, que él es gay. Le dicen a uno eso llorando. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Una personita amante del Señor, siervo del Señor, que trató de levantar sus hijos. ¿Qué pasó acá, Dios mío? Que reventó la iniquidad que venía escondida y que nunca se trató.